¿Vives con tus padres? No, vivo con unos amigos en un piso. El piso está muy cerca de aquí. Yo también vivo en un piso de estudiantes. Somos 5. Un alemán, una polaca, 2 italianas y yo. El alemán ya trabaja. Los demás todavía estudiamos.